En información de último momento proporcionada por Luis Vázquez González, ante una regular entrada la noche de ayer en el gimnasio Hermanos Carrión, se llevó a cabo el encuentro correspondiente a la jornada número 11 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional entre Panteras de Aguascalientes y el equipo de expansión de la Liga, los Pioneros de Cancún, comandados, por cierto, por un aguerrido exjugador de Panteras de Aguascalientes, Jorge León Flores. Después de la indigestión con lechuga de Panteras de Aguascalientes, ayer dieron un gran encuentro ante los Pioneros y ganaron por un marcador de 90-78, regresando así a la garra y a la senda de la victoria. El coach Francisco Ramírez mostró lo practicado durante la semana y le dio buenos resultados, salvo en algunos momentos en donde en el tercer cuarto Panteras de Aguascalientes sufrió algunos momentos desconcertantes. Aún así, el coach tuvo la capacidad de rotar a varios jugadores de la banca y mantenerlos en ritmo. Una muestra fue el seleccionado nacional Miguel Ayala, que se mostró más confiado e inició con sus primeros encestes de larga y media distancia. Luego tuvo una espectacular colada para contribuir a 8 puntos en el marcador. Por otra parte, los extranjeros Brian Lewin, Matt Michael y Joshua Perry anotaron 15, 17 y 16 puntos respectivamente. Jacinto Álvarez se despachó con 8 puntos, Ángel Chacón con 6 y el metro jugador del encuentro fue el joven Jesús Campos Mata, quien anotó 15 puntos, algunos de ellos en momentos críticos. Por parte del equipo Pioneros, su jugador estrella, seleccionado nacional Omar Quintero, anotó 24 puntos y por su parte Patton Cedric Ranel 19 puntos. Cabe mencionar que este sujeto de apellido Quintero dejó mucho que desear en cuanto a su actitud arrogante y en algunos momentos hasta agresiva dentro de la duela. Si bien es cierto, el básquetbol es un juego de fuertes contactos, pero de ninguna manera se justifica que en ningún momento se recurra a la violencia y se amague con golpes. Y precisamente nuestro reportero se refiere que en otros momentos, cuando intentó mandar un puñetazo al jugador Jacinto Álvarez de Panteras, las cosas estuvieron a punto de ponerse realmente difíciles. Sin embargo, las Panteras volvieron a mostrar no solamente la calidad en la duela, sino también la calidad de caballeros del deporte. Felicidades a las Panteras de Aguascalientes. Esto con información de Luis Vázquez González.